Muy buenos días para todos. Señora viceministra Carolina Hoyos, señora... Reciban un cordial saludo de parte del señor gobernador, el doctor Luis Carlos Delgado Peñón, quien celebra una vez más la gestión que nos hace el Ministerio de TIC al brindar este apoyo tan importante para todo el departamento del Tolima. Hoy estamos inaugurando el punto Vive Digital del municipio de Flandes, que forma parte de los 30 puntos que fueron aprobados para el departamento del Tolima, de los cuales 17 fueron gestionados por la Gobernación del Tolima. Una vez más, agradecerle al Gobierno Nacional por este importante apoyo, que solo es uno de los proyectos que maneja y lidera el Ministerio de TIC, porque venimos también trabajando de la mano del proyecto de kioscos Vive Digital para el Departamento del Tolima, el proyecto de computadores para educar, la convocatoria de tabletas, donde vamos a tener una cantidad de tabletas para todos los municipios del departamento, sí, para la mayoría, donde el señor alcalde, gracias a su valiosa gestión, también participó de esta importante convocatoria que hoy nos permite tener una inversión aproximada de 270 mil millones para el departamento, para el municipio de Flandes, en materia de TIC. Esta inversión no sería posible si no contáramos con el apoyo del Ministerio de TIC. Agradecerles una vez más por tan importantes beneficios. Actualmente el municipio cuenta con el aula musical digital que está instalada en la Casa de la Cultura. Fue otro proyecto liderado a través de Vive Digital y la Gobernación del Tolima. También contamos con la red nacional de fibra óptica, también llegó al municipio de Flandes y gracias a eso hay una conectividad importante para el municipio. También tenemos el sistema de monitoreo del río Magdalena, que también fue un proyecto de TIC para el municipio. También contamos con la parte de terminales TIC, beneficiando instituciones educativas con diferentes equipos que permiten el uso y apropiación de estas herramientas para los estudiantes del departamento. Estos y muchos más son los proyectos que han beneficiado a todo el departamento. Una vez más, viceministra, un saludo especial y agradecimiento total para usted y para todo el Gobierno Nacional por todo el apoyo que le han dado al Departamento del Tolima. Estos son los proyectos que construyen tejido social. Estos son los proyectos que permiten el uso y la apropiación de las herramientas tecnológicas para todos los habitantes del Departamento del Tolima. Muchísimas gracias.